Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo se están preparando para recibir bendición de parte de Dios? Se vienen días muy buenos para la iglesia, muy buenos para ti. Y todo esto lleva a una preparación, lleva a que nosotros podamos estar atentos a que la iglesia de Jesucristo se una en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, y para que realmente cada uno de nosotros, si no se quede nadie afuera, pueda recibir bendición de parte de Dios. Y en esta mañana quiero hablarles de algo que realmente mueve la mano de Dios para la iglesia. Y este mensaje tal vez no sea un mensaje de avivamiento, un mensaje, no sé cómo llamarlo, pero es algo que vino a mi corazón en estos días. Y particularmente quiero darle gracias a Dios porque hacía mucho tiempo que no me pasaba esto. Y ustedes saben que estamos orando y también ayunando a Dios para que Dios mueva su mano. Y todo lo que estamos buscando es que realmente Dios se pueda mover como en aquellos días cuando el Espíritu Santo de Dios les decía a aquellos discípulos, a aquellos hombres comunes y corrientes, iguales que nosotros, lo que tenían que hacer, a dónde tenían que ir, hacia qué casa tenían que dirigirse, con quién tenían que hablar. Todo lo dirigía el Espíritu de Dios. Y todos conocemos y sabemos y entendemos el gran poder que Dios tiene para nosotros. Todo lo que Él quiere lo hace, todo lo que Él determina lo termina por cumplir. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 29, Salmo 29 verso 2. Y es algo muy sencillo que uno a veces lo lee y uno hasta lo memoriza y lo tiene muchas veces por lema. Y dice así en el nombre de Jesús: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Tomen asiento diciendo gloria a Dios. De alguna manera Dios en nuestra vida se ha manifestado de diversas formas. Cuando lo conocimos al Señor, cuando entramos en su presencia, conocimos lo que significa el gozo de la salvación, conocimos la palabra de Dios, que es, como dice en ella misma, que es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, esa palabra que nos enseña a vivir, nos enseña a corregir ciertos aspectos de nuestra vida, y sobre todas las cosas es lo que Dios utiliza para hablar con cada uno de nosotros. Si bien la oración es un móvil o algo que nosotros hacemos, que la iglesia hace y cada uno de nosotros hace para comunicarse con Dios. Pero la palabra de Dios simplemente es el libro, es el manual, es lo que Dios estableció para que nosotros conozcamos mejor de Dios y cuáles son sus propósitos y cuáles son las cosas que Él tiene para su iglesia. Y su iglesia me refiero a cada uno de nosotros. Tal vez Dios en tu vida se ha manifestado a través de un milagro, a través de una sanidad, a través de algo que hizo algún familiar tuyo, o simplemente cuando recibiste el Espíritu Santo, cuando comenzaste a hablar en otras lenguas, cuando no sabías lo que estabas haciendo, cuando puso gozo en tu corazón, cuando puso paz en tiempos difíciles, cuando a través de tantas otras maneras Dios se estuvo moviendo en tu vida. Porque todos sabemos que Dios es el Dios de los imposibles, de las cosas imposibles. Las cosas posibles tal vez nosotros con nuestra inteligencia, con nuestras actitudes, con nuestros elementos que podamos tener, las podamos resolver. Pero Dios es Dios de lo imposible. Pero sin embargo hay ocasiones o tiempos en la iglesia o en nuestra vida en donde dejamos de recibir esos milagros, donde dejamos de recibir esas manifestaciones milagrosas, donde dejamos de recibir la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Y tal vez, de alguna manera lo recibimos, de alguna manera a cuenta gotas, o no de la manera que el Señor nos muestra a través de su palabra y como nosotros en algún tiempo vivimos, de poder haber recibido el poder de Dios y algo sobrenatural sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, comenzamos esas preguntas que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Por qué, Señor, no puedo recibir lo que te estoy pidiendo? ¿Por qué, Señor, me está pasando esto? ¿Por qué, Señor, tal o cual cosa? Y una de las cosas que mueve la mano de Dios y que quería poner como título este mensaje: La honra mueve la mano de Dios. Aparte de la fe que cada uno de nosotros tiene y que ejercitamos y que ejercemos, que llevamos fruto, pero la honra a Dios mueve la mano de Dios. Si la honra que nosotros debemos de dar a Dios es la que realmente nos habla, y vamos a leer en el Salmo 96:8, que dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. El Salmo 29:2 dice: Dad a Jehová, lo que leímos recién, la gloria debida a su nombre. La honra a Dios es algo muy importante que la iglesia debe hacer y tener en cuenta. Los salmos están llenos de palabras de alabanza y de adoración y de honra a Dios. Algo que el Señor se agrada, que su pueblo le honre, que su pueblo lo adore, que su pueblo lo glorifique. Y para poder entender esto, tenemos que saber qué es honra, qué significa la palabra honra. Y la palabra honra, yo me puse a buscar, y tiene varias connotaciones, pero algo que pude rescatar significa honor, significa gloria, tener peso, no peso específico, sino tener peso, porque muchos de nosotros tenemos mucho peso, ¿no? Riqueza, reputación, reputación buena, no mala reputación, majestad, esplendor. Cuando uno honra a alguien, ofrece respeto, ofrece obediencia, ofrece admiración, ofrece servicio. ¿Amén? ¿Y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Justamente que su pueblo le honre, que su pueblo ejercite la honra a Dios, porque solo Él merece toda la gloria y toda la honra. ¿Amén? Pero ¿cómo honramos a nuestro Dios? ¿Cómo nosotros podemos honrar a nuestro Dios? Hay varios puntos que vamos a ver. Y el primer punto que vamos a hablar en esta mañana es poniendo a Dios en primer lugar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, verso 33. Dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Poner a Dios en primer lugar es ponerlo en primer lugar. Es dejar todo de lado y ponerlo a Dios, que Él vaya siempre delante de nosotros. Es tenerlo siempre presente en nuestro corazón. Y no muchas veces, como me pasa a mí, quiero que a cada uno de nosotros, acordarnos de Dios cuando estamos en situaciones difíciles, cuando lo necesitamos, cuando tal vez estamos pasando por alguna lucha o alguna prueba, ahí sí Dios está en primer lugar. Y no debería ser así. Dios tiene que estar siempre en primer lugar. Cuando estamos bien, cuando estamos mal, pero Él siempre se merece el primer lugar de nuestra vida. De esa manera nosotros honramos a Dios. La honra es una señal de respeto, como dije antes. Dios es un Dios de recompensa. Diga al que está al lado: Dios es un Dios de recompensa. Dígaselo. Él recompensa, Él tiene muchas recompensas para nosotros. Pero muchas veces nosotros no sabemos cómo adquirir esas recompensas. Dice en Isaías capítulo 29, y es algo que me llamó mucho la atención, y muchas veces yo lo tomé para mi vida, y dice pues el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero con su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido diseñado o enseñado. Déjame decirle una cosa, y me lo digo para mí mismo: Dios no puede manifestarse en milagros, no puede derramar bendición, no puede derramar sobre nuestras vidas algo espiritual si no ejercemos la debida honra a su nombre. Si no estamos honrando correctamente a Él, si no solamente de labios lo honramos, sino también lo honramos con nuestro corazón, Dios no puede manifestarse. Lo va a hacer con aquellos que realmente tengan su corazón dispuesto a hacerlo y con aquellos que estén dispuestos a honrarlo de una manera diferente. ¿Amén? El segundo punto es honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Cuántos están dispuestos a entregarlo todo por el Señor? Y estamos hablando de lo económico, del dinero. Leíamos allí en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles entregaban todo a los pies, y venían en todo y lo entregaban a los pies de aquellos que estaban predicando el Evangelio. Muchos se empobrecieron y muchos quedaron en la ruina, como podríamos decir. Pero había una convicción en ellos, que sabían de que Dios no los iba a desamparar. Honrar a Dios con todos nuestros bienes es tenerlo también en el primer lugar. Si bien a Él todo le pertenece, todo lo que vos podés tener, todas las riquezas que podés atesorar, le pertenecen a Dios. Así que Él en su infinita misericordia lo que hace es prestarte de la riqueza y de lo que Él tiene y que vos lo puedas administrar. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, verso 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y más abajo hay una promesa y dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos quieren ser prosperados económicamente? Pero, ¿realmente quieren ser prosperados? Es hora de honrar a Dios con todos nuestros bienes. Porque las promesas de Dios son para nosotros. En una palabra, vamos a ser prosperados si no depositamos todo nuestro corazón en lo que tenemos. Si lo ponemos a Dios en primer lugar. Quiero comentarle que yo he conocido en estos años que estoy en el Evangelio, y no me gustaría dar muchos ejemplos, pero he conocido personas que siempre estuvieron en desacuerdo con los diezmos, con las ofrendas. Y no voy a hablar del diezmo, ni tampoco de la ofrenda, pero voy a hablar de esas actitudes de personas que siempre estuvieron en contra de diezmar, y cuando lo hacían, cuando ofrendaban, lo hacían de mala manera, y bueno, siempre estaban en contra de todo. Y justamente cuando hablamos algo de economía, peor. Quiero decirle que esas personas hoy no están con nosotros. Esas personas, y no quiero decir que sea la culpa de esto, sino que esto fue el puntapié de algo que luego no pudieron sostener. Y hoy por hoy están arruinados económicamente, están lejos del Señor. Y lo más triste de todo esto es que ni quieren saber nada de Dios. Qué feo y qué triste es ver a esas personas que tal vez estuvo asentada al lado tuyo. Estuvo compartiendo cosas contigo, estuvo recibiendo bendición de parte de Dios, y sin embargo, cuando entró eso en su corazón, cuando entró eso y algo más que no pudo sostener, hoy por hoy están lejos del Señor. Ojalá que Dios nos dé la fuerza a cada uno de nosotros, nos dé la sabiduría, la inteligencia para que nosotros seamos sabios, seamos entendidos y cumplamos con la palabra de Dios. Porque la honra no es solamente con venir los domingos a la iglesia. Honrar a Dios es honrar con todo lo que tenemos. El tercer punto que vamos a ver es honrar a Dios con nuestro tiempo. ¿Amén? Honrar a Dios con nuestro tiempo. Y algo que nosotros los cristianos muchas veces no sabemos administrar es el tiempo. Hoy por hoy llegué tarde. Yo creo que desde que comenzamos a orar a las 9:30, nunca llegué tarde. Hoy llegué tarde. Llegué tarde y me sentía mal porque llegué tarde, porque me descuidé, porque creí que tenía tiempo, que me sobraba tiempo y sin embargo llegué tarde. Y algo que pusimos en nuestro corazón es de llegar a horario, de orar a Dios y de honrar a Dios con todo. Y le tuve que pedir perdón a Dios por llegar tarde. Y no es que llegué media hora tarde, sino llegué un poquito tarde, pero llegué tarde. 5 minutos es tarde. Y algo que nosotros no podemos entender y acomodar muchas veces es nuestro tiempo. A veces hacemos nuestras cosas, trabajamos, estudiamos y hacemos tantas otras cosas y cuando tenemos que hacer algo para el Señor, lo dejamos ahí, desde acá hasta acá, lo vamos a hacer. Hoy le contaba a Adrián que hoy me levanté temprano para pasar escribir en la computadora y pasar porque me gusta tener un poco más ordenado porque a veces no veo bien y empecé a escribir y se me apaga la computadora. Seguí escribiendo, se me apagó la computadora. ¿Por qué no lo hice ayer? Si tenía tiempo. ¿Por qué lo dejé para hoy? Mal administrado nuestro tiempo. El rey David buscaba a Dios desde temprano y en su corazón estaba la disposición de estar con Dios, hablar con Él, dedicarle tiempo para adorarlo. Y nosotros aquí cantamos una canción que dice, temprano yo te buscaré, amén, de madrugada yo me acercaré a ti. ¿Y qué sigue diciendo? Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. El rey David es un ejemplo de buen administrador de tiempo. Él honraba a Dios desde temprano. Él se buscaba tiempos para apartarse y dedicárselo al Señor. Y dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es tener el tiempo bien ordenado para estar en la casa de Dios. Qué bueno es anhelar la presencia de Dios porque de esa manera nosotros estamos honrando a Dios. Debemos de tratar de estar, debemos de tratar de congregarnos, debemos de llegar temprano, y me lo digo para mí, debemos de participar en la actividad de la iglesia, estar en las manos del Señor. Eso es también honrar a Dios, buscar el tiempo. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día, amén, porque él sabía que cuando oraba Dios respondía a sus necesidades. Él se buscaba tiempo y lo hacía de una manera ordenada. ¿Cuántas veces nosotros dejamos y oramos así? Porque sí. ¿Cuántas veces nosotros nos disponemos a orar 10 minutos, media hora y tal vez ya pasan 3 o 4 minutos y nos queremos levantar de la oración? Necesitamos buscar un mejor tiempo para Dios. Necesitamos ordenar nuestro tiempo. Recordemos que lo más importante de tu día es el tiempo que tú pasas con el Señor. Podés hacer un buen trabajo, podés hacer una buena comida, podés hacer algo muy bueno para vos, pero lo mejor que te puede pasar en el día es el tiempo que tú pasas con el Señor. ¿Amén? ¿Amén? Gloria sea al Dios Todopoderoso. El punto número 3. Honrar a Dios con nuestros talentos. Levante su mano, a ver. Levante sus manos. Todos. Todos tienen talentos. ¿Amén? Porque si yo dijera, levante su mano, ¿quién tiene talentos? 2 o 3 nada más. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos talentos. Cuando comenzamos a servir en la obra del Señor, sea lo que hagamos, sea lo que la tarea que nos han encomendado, o sea lo que nuestro corazón dispone para hacer, estamos honrando a nuestro Dios. Estamos poniendo al servicio nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades para la obra del Señor. Amén. Y nadie se tiene que excluir porque todos y cada uno de nosotros tiene talentos naturales y talentos espirituales dados por Dios. Amén. Para que cada uno de nosotros lo ejercitemos, lo pongamos al servicio de la obra del Señor. Nadie más que tú y yo vamos a hacer mejor lo que Dios puso en nuestras manos. No va a ir a buscar a otro, te va a ir a buscar a vos. Y va a esperar que vos te decidas a poner tus talentos al servicio de la obra del Señor. El servicio en la iglesia es motivo y es un gran motivo de honra a Dios. Si nos involucramos en el trabajo de la iglesia, estamos honrando a Dios con todo nuestro corazón. Muchas veces nosotros perdemos bendiciones, o más bien frenamos el obrar de Dios porque nos desinteresamos, no nos involucramos. Nuestra falta de compromiso se nota cuando hay algo para hacer en la iglesia y no lo hacemos. Cuando sabemos que tenemos cierta habilidad para hacer algo y no lo hacemos, no lo estamos honrando a Dios. No lo estamos poniendo en primer lugar. No le estamos dando el tiempo a Dios que realmente Él se merece. Por eso, la Biblia nos enseña que el rey David fue músico y puso sus talentos para la gloria de Dios, para demostrarle a él su compromiso con los talentos y habilidades que él tenía. Dice el Salmo 34, del verso 1 al 4, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Si vemos, otro que tenía talento era Noé, que era un constructor, que era un diseñador, que era alguien que estaba dispuesto a hacer lo que Dios le mandaba, y él pudo, con sus habilidades, construir el arca que Dios le había dicho, cómo hacerla y qué materiales utilizarla. Dios se lo había enseñado, Dios se lo había diseñado, y Dios se gozaba cuando Noé lo honraba. Lucas era médico, y yo estoy seguro de que también él ofreció sus servicios a los hermanos y a todos los que necesitaban. Eso también es honrar a Dios. No es solamente honrar a Dios, sino también honrar a un hermano. Cuando lo atendemos en alguna necesidad, cuando nos preocupamos por él, cuando oramos por él, cuando lo visitamos, cuando nos interesamos por él, lo que le está pasando, también estamos honrando a Dios. También Dios se agrada de lo que hacemos con nuestros talentos y nuestras habilidades. La honra desata bendición de los cielos. El punto número 4 nos habla acerca de honrar a Dios con nuestra obediencia. ¿Qué pasa cuando nosotros como padre le damos una orden o le damos algo a nuestros hijos y nuestros hijos nos obedecen? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos honrados, nos sentimos alegres, nos sentimos que estamos haciendo las cosas bien, porque nuestros hijos obedecen a lo que nosotros les mandamos. Y honrar a Dios con nuestra obediencia es algo muchas veces difícil de cumplir, porque la palabra obediencia abarca muchas cosas, es tan amplia. Pero si nosotros obedecemos a lo que nos enseña la palabra de Dios, a lo que escuchamos a través de las predicaciones, a lo que el Señor a través de su presencia nos está amonestando, nosotros estamos honrando a Dios. La obediencia es un punto muy importante que nosotros y la iglesia debemos ejercitar para poder honrar a Dios como Él se merece. Nuestra relación con nuestro Dios se basa en una vida de obediencia. Amén. Si somos desobedientes, no tenemos una buena relación con nuestro Señor. Si no obedecemos a la palabra de Dios, nos estamos desviando del camino. Si no obedecemos a las enseñanzas de la escuela dominical, de tantas cosas que nosotros podamos llegar a hacer, estamos desviándonos de la meta. Dice la palabra de Dios, que Dios, en 1 Samuel capítulo 15, verso 22, Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Fíjese, podemos hacer muchos sacrificios, venir caminando a la iglesia, no sé, tantas cosas que podemos hacer, pero Dios se agrada más que tú seas obediente que hagas los sacrificios que puedas hacer. Amén. La obediencia honra a Dios. La obediencia abre la ventana de Dios para que Él derrame bendición. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de obediencia. Muchos hombres como Moisés, que a pesar de sus condiciones, de sus limitaciones y de todas las excusas que él le pudo poner al Señor, él fue obediente. Él obedeció al mandato de Dios. Fue y libertó al pueblo de Israel. Errores, millones. Pero él fue obediente y él pudo ser el gran libertador de Israel. Amén. El apóstol Pablo, también otro hombre que obedeció el mandato del Señor y hoy es reconocido y hasta el día de hoy se sigue hablando de él porque él fue un gran predicador. Él predicó el Evangelio y llevó el Evangelio a esa nación gentil que estaba desechada de los brazos del Señor. Amén. Josué, otro hombre que obedeció al mandato de Dios de reconstruir ese muro, de que él pudo decir y exclamar en un momento dado que él y su casa iba a servir a Jehová. No importaba las dificultades, no importaba lo que los demás hacían, pero él iba, él iba a servir a Dios. Él definió su obediencia a través de su familia y a través de lo que él pudo hacer y lograr. Y déjeme decirle algo, no pretendamos crecer espiritualmente sin obediencia. Amén. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Cuántos están buscando crecer espiritualmente? Debemos ser obedientes, debemos ejercitar la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia es la llave de la bendición. Tener obediencia en nuestras vidas es tener honra a Dios. Honramos a Dios a través de la obediencia. Y el punto número 4 acerca de la honra es acerca de nuestro cuidado personal. Nuestro cuidado personal. ¿Cómo debemos cuidarnos? ¿Cómo debemos presentarnos? ¿Cómo debemos actuar? Debemos de cuidar nuestro interior. Ustedes saben de que nuestro interior refleja luego lo exterior de nosotros. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué es lo que dejamos entrar en nuestro interior? A través de la vista, a través de nuestros oídos, a través de tantas cosas que nosotros nos están rodeando en este tiempo. Debemos de cuidar nuestro interior, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, de cómo nos expresamos dentro y fuera de la iglesia. Dice la Biblia en el capítulo, en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, ¿o no ignorás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Amén. Nuestro cuerpo es el templo donde habita Dios. Es el templo donde Dios y la presencia de Dios se manifiesta y llena nuestra vida. Dice la Biblia de que Dios no habita en templos hechos de manos. Y cuando nosotros no cuidamos nuestra vida, no cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos nuestra mente, no cuidamos nuestra vista, nuestros oídos, estamos construyendo un templo hecho de manos. Y Dios no va a habitar ahí. Amén. Nos va a habitar en la forma que nosotros queramos que Él habite, que Él esté constantemente con nosotros. Debemos de cuidar nuestro aspecto, debemos honrar a Dios. Si tú y yo nos vestimos de una manera decorosa, de una manera buena, no quiero herir a nadie, porque podemos traer lo mejor que tenemos. Hoy yo me puse saco, pero me pesa y me lo quiero sacar. Pero déjeme decirle de que si usted le da lo mejor a Dios, cantamos muchas veces, te daré lo mejor, Señor. Y lo mejor es darle, en todo sentido, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. A veces nos juntamos con algunas personas del mundo y no se dan cuenta de que somos diferentes. No se dan cuenta de que nuestras palabras tienen que ser palabras de bendición, palabras justas. Hablamos tal vez con un lenguaje que somos iguales. Y entonces el Señor no puede venir a habitar en tu templo que tú lo estás construyendo con tus manos. Amén. Nosotros debemos de cuidarnos. El diablo va a tratar por todos los medios ofrecerte millones de cosas, millones de placeres, millones de atracciones, pero debes cuidar el templo porque a Dios le pertenece. A Dios le pertenece ese templo. Cuando nosotros hablamos y lo que sale de nuestra boca no puede volver atrás. Cuando nosotros hablamos, sean palabras de bendición o sean otro tipo de palabras, ya no puede volver atrás. Entonces cuidemos lo que hablamos y cómo lo decimos. Porque hay algo que la Biblia nos enseña que es algo muy difícil de gobernar, que es nuestra lengua. Y a veces nuestra lengua lo que hace es, se desbanda y se le salta la chaveta, como decimos. Y se nos va palabras que tal vez luego nos vamos a arrepentir y luego nos arrepentimos. Pero una forma de honrar a Dios es bendiciendo y que de nuestra boca salgan palabras de bendición. ¿Queremos bendiciones de parte de Dios? ¿Queremos crecimiento espiritual de parte de Dios? ¿Queremos que nuestras casas sean casas bendecidas por Dios? ¿Que cada vez que entremos a nuestra casa o que alguien venga a nuestra casa sienta algo diferente? ¿Queremos que cuando nos vean y cuando nos escuchen vean algo diferente en nosotros? Cuando te vean y digan, como comentaba Adrián, siempre decía que él estando en su trabajo, alguien le dijo, me gusta hablar con vos porque siempre algo distinto tenés para decir. Ve algo diferente en él. Y yo quiero que también lo vean en mí y quiero que lo vean en cada uno de ustedes. Debemos de honrar a Dios con todo. Amén. Por eso es tiempo, hermanos, que comencemos a honrar a Dios. Es tiempo de que practiquemos la honra a Dios con nuestros bienes, con nuestras palabras, con nuestro servicio, con nuestro tiempo, con ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida, ejercitar realmente la honra a Dios. Y que no sea de palabras ni de labios, sino que sea de corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.